Sección número 21 de Historias de Detectives. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El misterio del cuarto amarillo, de Gastón Leroux. Capítulo 17. La galería inexplicable. Extracto del cuaderno de apuntes de Pepe Ruede la Bola. Matilde Stangerson apareció en el umbral de su antecámara. Sigue diciendo el cuaderno de apuntes de Ruede la Bola. Casi estábamos a su puerta, en aquella galería en donde acababa de ocurrir el increíble fenómeno. Hay momentos en que siente uno que se le desparraman los sesos. Una bala en la cabeza, un cráneo que se abre, el asiento de la lógica asesinado, la razón despedazada. Todo esto era sin duda comparable a la sensación que me agotaba, que me vaciaba, del desequilibrio total de mi yo pensante, pensante con mi pensamiento de hombre. La ruina moral de un edificio racional, duplicada por la ruina real de la visión fisiológica, al mismo tiempo que los ojos siguen viendo claro. ¡Qué tremendo golpe sobre el cráneo! Felizmente, Matilde apareció en el umbral de su antecámara. La vi, y aquello distrajo un poco mi pensamiento vuelto al caos. La respiré. Respiré su perfume de la dama de negro. Querida dama de negro, que acaso no vuelva yo a ver. 10 años de mi vida, la mitad de mi vida, por ver una vez más la dama de negro. Mas, ay, solo encuentro muy de tarde en tarde el perfume, casi el perfume, cuyo rastro, sensible para mí solo, respiraba yo en mi juventud. Aquella reminiscencia aguda de tu querido perfume, dama de negro, fue la que me empujó hacia esta que está aquí, toda de blanco, y tan pálida y tan hermosa, en la galería inexplicable. Sus hermosos cabellos dorados, recogidos sobre la nuca, dejan ver la estrella encarnada de su sien, la herida que estuvo a punto de ocasionar su muerte. Al principio, imaginaba yo que, la noche del misterio del cuarto amarillo, Matilde llevaba el pelo alisado sobre las sienes. Pero, antes de penetrar en el cuarto amarillo, ¿cómo hubiera podido razonar sin suponer ese peinado? Y ahora ya no razono de ninguna manera. Desde el hecho de la galería inexplicable, estoy ahí, estúpido, ante la aparición de Matilde, pálida y tan hermosa. Lleva una bata de una blancura ideal, diríase una aparición, un suave fantasma. Su padre la abraza con pasión, parece recuperarla una vez más, puesto que una vez más ha podido ser atacada por el asesino. No se atreve a hacerle preguntas. Se la lleva al cuarto de ella, a donde les seguimos, porque, después de todo, es menester aclarar lo ocurrido. La puerta del tocador está abierta. Las dos caras espantadas de las enfermeras se inclinan hacia nosotros. Matilde pregunta qué significa tanto ruido y nos explica lo que ella ha hecho. Nada más sencillo, dice. ¡Qué sencillo, qué sencillo! Se le ha ocurrido no dormir esta noche en su cuarto, acostándose en la misma pieza que las enfermeras, en el tocador, y cerró la puerta de esta pieza. Desde la noche del crimen tiene temores, miedos repentinos muy comprensibles. ¿Quién comprenderá por qué, justamente esta noche, en que debía él volver, se ha encerrado ella, por feliz casualidad, con su gente? ¿Quién comprenderá por qué rechaza ella el deseo de su padre, el cual quisiera pasar las noches en el salón de su hija, puesto que su hija tiene miedo? ¿Quién comprenderá por qué la carta, que ha poco estaba sobre la mesa del cuarto, ya no está ahí? Quien comprenda todo eso dirá: Matilde sabía que el asesino había de volver. No podía impedirle que volviera. ¿No ha avisado a nadie? Porque es menester que al asesino no lo conozca nadie, ni siquiera el padre. Nadie, excepto Roberto Darzac. Pues a estas fechas, seguramente que Darzac lo conoce. Quizá lo conociera antes. Recuérdese la frase del jardín del Elicio: ¿habré de cometer un crimen para poseer a usted? ¿Contra quién el crimen? Sino contra el obstáculo, contra el asesino. Recuérdese también esta frase de Darzac en contestación a mi pregunta: ¿no le disgustaría a usted que descubriera yo al asesino? ¡Ah! Quisiera matarlo con mi propia mano. A lo cual repliqué yo: no ha contestado usted a mi pregunta. Lo cual era cierto. En verdad, de tal manera conoce el señor Darzac al asesino que teme que yo lo descubra al mismo tiempo que quisiera él matarlo. Solo por dos razones ha facilitado mis pesquisas. Primero, porque le obligué a ello. Y después, para poder velar mejor por ella. Estoy en el cuarto, en su cuarto. La miro, y miro también el sitio donde hace un rato estaba la carta. Matilde se ha apoderado de la carta. Esa carta era para ella, sin duda alguna. ¡Ah, cómo tiembla la desgraciada! Tiembla al oír el fantástico relato que le hace su padre de la presencia del asesino en su cuarto y de la caza que se le ha dado. Pero es visible que no se tranquiliza del todo, sino cuando le afirman que el asesino, por inconcebible sortilegio, consiguió escaparse. Y después hay un silencio. ¡Qué silencio! Estamos todos ahí mirándola. Su padre, Larsan, el tío Santiago y yo. ¿Cuáles son los pensamientos de ella en medio de ese silencio? Después del acontecimiento de esta noche, después del misterio de la galería inexplicable, después de la prodigiosa realidad de la instalación del asesino en el cuarto de ella, paréceme que todos los pensamientos, todos, desde los que se arrastran bajo el cráneo del tío Santiago, hasta los que nacen bajo el cráneo del señor Stangerson, todos ellos podrían traducirse por estas palabras que le dirigieran a ella: oh, tú que conoces el misterio, explícanoslo, y quizá te salvemos. ¡Ja! ¿De qué buena gana la salvaría yo? De sí misma y del otro. Lloro de pena. Sí, siento mis ojos llenarse de lágrimas ante tanta miseria tan horriblemente oculta. Ahí está la que tiene el perfume de la dama de negro. Por fin la veo, en su casa, en su cuarto, en ese cuarto en donde no ha querido recibirme, en ese cuarto en donde se calla, en donde sigue callándose. Desde la hora fatal del cuarto amarillo, giramos alrededor de esa mujer invisible y muda para saber lo que ella sabe. Nuestro deseo, nuestra voluntad de saber, deben ser para ella un suplicio más. ¿Quién nos dice que, si averiguamos el conocimiento de su misterio, no será la señal de un drama más espantoso que los que ya se han desarrollado aquí? ¿Quién nos dice que no morirá Matilde de resultas de tal descubrimiento? Y, no obstante, ha estado a punto de morir, y seguimos no sabiendo nada. O mejor dicho, los hay que no saben nada, pero yo, si supiera quién, lo sabría todo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? Y por no saber quién, debo callarme, por compasión por ella, pues no hay asomo de duda de que ella sabe cómo huyó él del cuarto amarillo, y sin embargo, se calla. ¿Por qué hablaría yo? Cuando yo sepa quién, le hablaré a él. Ahora nos mira, pero de lejos, como si no estuviéramos en su cuarto. El señor Stangerson rompe el silencio. Declara que, desde aquel momento, no abandonará las habitaciones de su hija. En vano trata ésta de oponerse a la voluntad de su padre. El profesor no cede. Desde esta misma noche se quedará aquí, dice. Y enseguida, preocupado únicamente por la salud de su hija, le reprocha el que se haya levantado. Después le habla como a una niña. Le sonríe, apenas si sabe lo que dice y lo que hace. El ilustre profesor pierde la cabeza. Repite palabras sin hilación que demuestran el desorden de su espíritu. No está más firme el nuestro. Entonces, dice Matilde con voz tan dolorosa estas simples palabras: Padre mío. Que éste prorrumpe en sollozos. El tío Santiago se suena y Larsán mismo tiene que volver la cabeza para ocultar su emoción. Yo estoy incapaz. Ya no pienso, ya no siento. Estoy por debajo del vegetal. Me da rabia de mí mismo. Esta es la primera vez que Larsán se halla como yo frente a Matilde, desde el atentado del cuarto amarillo. Lo mismo que yo había insistido para interrogar a la desgraciada, pero tampoco él fue recibido. Ambos recibimos la misma contestación. La señorita Stangerson estaba demasiado débil para recibirnos. Bastaban los interrogatorios del juez de instrucción para cansarla más de lo debido, etc. Se notaba evidente mala voluntad para ayudarnos en nuestras investigaciones. A mí no me extrañaba semejante actitud, pero a Larsán le sorprendía mucho. Verdad es que Larsán y yo pensamos de muy distinta manera respecto de ese crimen. Lloran. Y me sorprendo a mí mismo, repitiendo, en el fondo de mi ser, salvarla, salvarla a pesar suyo, salvarla sin comprometerla, salvarla sin que él hable. ¿Quién él? Él, el asesino. Cogerlo y cerrarle la boca. Pero Darzac ha dado a entender que, para cerrarle la boca, es preciso matarlo. Conclusión lógica de las frases que se le han escapado a Darzac. ¿Tengo yo derecho a matar al asesino de Matilde? No. Pero, por poco que me dé ocasión para ello, solo para ver si realmente es de carne y hueso, solo para ver su cadáver, puesto que no es posible coger su cuerpo en vida. ¡Ah! ¿Cómo hacer comprender a esa mujer, que ni siquiera nos mira, que sólo atiende a su espanto y al dolor de su padre, que soy capaz de todo para salvarla? ¡Sí, sí! De nuevo tomaré posesión de mi razón y haré prodigios. Me adelanto hacia ella. Quiero hablar, quiero suplicarle que confíe en mí. Quisiera hacerle entender por medio de algunas palabras que sólo ella y yo comprendamos, que sé cómo salió del cuarto amarillo su asesino, que he adivinado la mitad de su secreto y que la compadezco de todo mi corazón. Mas ya su actitud nos pide que la dejemos sola. Su actitud expresa cansancio. necesidad de reposo inmediato. El señor Stangerson nos ruega que volvamos a nuestras respectivas habitaciones. Nos da las gracias, nos despide. Larsan y yo saludamos y, seguidos del tío Santiago, volvemos a la galería. Oigo a Larsan que murmura: «Extraño, extraño». Me hace seña de que entre en su cuarto y ya en el umbral se vuelve hacia el tío Santiago y le pregunta: «¿Usted lo vio realmente?». «¿A quién?». «Al hombre». «Sí lo vi. Tenía poblada barba roja, pelo rojo». «Ese mismo es el recuerdo que yo conservo de él», dije yo. «Y yo también», dijo Larsan. Ahora estamos solos, el policía y yo, hablando del asunto en su cuarto, y durante una hora revolvemos el suceso en todos sentidos. Resulta claro que Larsan, por las preguntas que me hace, por las explicaciones que me da, está persuadido, a pesar de sus ojos, a pesar de todos los ojos, de que el hombre ha desaparecido por algún pasaje secreto conocido de él. «Pues conoce el castillo», me dice el policía. «Lo conoce bien». «Es hombre más bien alto, fornido». «Tiene la estatura necesaria», murmura Larsan. «Le comprendo a usted, pero ¿cómo explica usted la barba roja, el pelo rojo?». «Demasiada barba, demasiado pelo, todo eso es postizo», indica Larsan. «Muy pronto lo ha dicho usted. ¿Le preocupa a usted Roberto Darzac? ¿No podrá usted dejar de pensar en él? Tengo para mí que es inocente». «Mejor, lo deseo, pero todo le condena. ¿Ha notado usted los pasos en la alfombra? Venga usted a verlos». «Los he visto. Son los pasos elegantes de la orilla del estanque». «Son los pasos de Roberto Darzac. ¿Lo negará usted?». «Evidentemente pueden confundirse con ellos». «¿Ha notado usted que el rastro de sus pasos no vuelve? Cuando salió del cuarto el hombre, perseguido por nosotros todos, sus pasos no han dejado rastro». «Quizá estuviera el hombre en el cuarto desde hacía varias horas. El barro de sus botas se ha secado, y además se deslizaba con tal rapidez sobre la punta de los pies. Se le veía huir, no se le oía». De repente interrumpo esta charla desilvanada, sin lógica, indigna de nosotros. Le hago seña a Larsan que escuche. «Allí abajo cierran una puerta». Me levanto. Larsan me sigue y bajamos a la planta baja del castillo. Llevo a Larsan a la piececita cuyo terrado da bajo la ventana de la galería vuelta, y mi dedo designa esa puerta, cerrada ahora, pero que antes estaba abierta y bajo la cual se filtra algo de luz. «El guarda», dice Larsan. «Vamos allá», le digo yo quedito, y, decidido, pero sin saber a qué, quizás a creer que el culpable era el guarda, me adelanto contra la puerta y doy un golpe brusco. Algunos pensarán que ya no venía a cuento lo que hacíamos, y que el primer deber de todos nosotros, después de haber visto cómo se nos escapó el asesino en la galería, era el buscarlo por todas partes, en torno del castillo, en el parque. A semejante objeción, solo esto podríamos contestar: que de tan inexplicable manera había desaparecido de la galería el asesino, que pensamos que, en efecto, no estaba en ninguna parte. Se nos escapó cuando todos estábamos a punto de agarrarlo, y a nadie se le hubiera ocurrido que pudiéramos descubrirlo en el misterio de la noche y del parque. Y, finalmente, ya he dicho que semejante desaparición fue para mí como un mazazo en pleno cráneo. No bien llamé, se abrió la puerta. Con voz tranquila, Nos preguntó el guarda qué deseábamos. Estaba en camisa e iba a acostarse. Aún estaba intacta la cama. Entramos y con extrañeza le dije, ¿aún no se ha acostado usted? No, contestó con voz ruda. He ido a girar una visita por el parque y por el bosque. Acabo de regresar y tengo sueño. Buenas noches. Escuche, le dije. Hace poco había una escalera cerca de su ventana de usted. ¿Qué escalera? No he visto escalera alguna. Buenas noches. Y sin más nos despidió. Fuera miré a Larsan. Estaba impenetrable. ¿Y qué? Pregunté. ¿Y qué? Repitió Larsan. ¿No le abre a usted ningún horizonte lo que acabamos de ver? Estaba positivamente de mal humor y al regresar al castillo le oí refunfuñar. Muy extraño, pero muy extraño sería que me hubiese yo equivocado hasta ese punto. Y esta frase me pareció que más bien iba dirigida a mí que no a él mismo. Añadió, en todo caso, pronto sabremos a qué atenernos. Dentro de pocas horas amanecerá. Fin del capítulo 17.